Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de esta tarde, era Christian Meyer con Frente a mis ojos, y antes no pensé que era amor. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es la mejor canción de Pedro. Y bueno, aquí de parte de Bruno dice: ¿qué tal, Chapu? Soy Bruno. La mejor canción de Pedro, obviamente, es Un vino y una cerveza. Es fija cuando has tenido un mal día y quieres cambiar de ánimo. Un saludo para Cristina, que ayer estuvo de cumpleaños. Ok, un saludo para ti, Cristina, y feliz cumpleaños atrasado. La mejor canción de Pedro es Como las mariposas. Es lo máximo, de parte de Jorge Córdoba. Muy bien, también. Hola, Oasis Rock and Pop. La mejor canción de Pedro es Cómo te va, mi amor. Saludos, Bernie, desde La Chamba, el trabajo. También La Chamba. Y acá nos dice: hola, soy Bunny. Y la mejor canción de Pedro es Cuando el sol va a salir. Esa parte que dice Amigos de Oro. Wow. El tema del adiós, cuando dice: nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo. Anda con calma, no desesperes, procura no hacer ruido, y si hay que llorar, procura no matar a alguien con confesiones. Un saludo para ti, eres un genio, muchas gracias, y un abrazo al querido fan club oficial. Hola, Chapu, soy Roxana, y escuchando desde Los Olivos, la mejor canción de Pedro sería cada una de sus canciones, porque todas expresan mucho del pesar y sentir de muchos de nosotros, y porque nos han acompañado, ya sea para bailar, pensar, reflexionar, sentir nostalgia, sufrir, en fin. Pedro ha sabido escribir una canción para cada momento. Saludo a tus Chapu lovers. Ok, saludos para todos y al fan club oficial de Pedro, y en especial para mi amiga Celi Rojo. 3 de la tarde con 15 minutos, seguimos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. La habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida, que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado, Pedro, esta tarde, era Líbido con En esta habitación. Y bueno, ya saben que el hashtag del día de hoy es La mejor canción de Pedro. Y la mejor canción de Pedro es Si escuchas un ángel, de Pablo Quispe. Nos escribe Pablo Quispe: hola Chapu, soy Ronald, la mejor canción de Pedro es El Rey del AAA porque refleja el éxtasis de la juventud. Ajá. Hola Chapu, la señorita Valdivia, la mejor canción de Pedro dice es Sentimiento Increíble. Es una canción muy intensa, profunda. Saludos a todos en su trabajo que están enganchadísimos con Oasis Rock and Pop todos los días de la semana. Soy la señorita Valdivia. Muy bien, saludos señorita Valdivia. Hola Chapu, soy Cari. Creo que cada canción de Pedro transmite algún momento, en algún momento nos identificamos con alguna de ellas. Por lo que ahora me encuentro fuera de mi país, me toca mucho cuando pienses en volver. Besos desde Barquisimeto, Venezuela. Ok, nos escuchan a través de nuestra web que es oasis.pe. Hola amigos del Oasis, le hablo un fiel oyente de todos los días. Desde el trabajo, aquí desde la ciudad de Lamas, en San Martín. Un saludo para todo Lamas y San Martín, ahí en la selva peruana, por supuesto. Hola, la mejor canción de Pedro Suárez Vértiz para mí, entre muchas, es Un vino y una cerveza. Hola Chapu, mi canción favorita de Pedro es Lo olvidé. No solo es la melodía o lo que cuenta, sino también es el videoclip. El conmovedor final cuando el señor se va con su guitarra triste después de visitar a su esposa en el hospital es lo que hace que sea una de las mejores canciones de Pedro. Saludos de parte de los Pedro Magnéticos, full sintonía con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Bien, ya son las 3 de la tarde con 35 minutos. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop. Ah!

yo te daré mi protección, te voy a enseñar, sí, que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor, me verás muy pronto despertar. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro, era Autocontrol con Por Tu Amor. Ya saben que el hashtag del día de hoy es la mejor canción de Pedro. ¿Cuál es la mejor canción de Pedro para ti? Y Bel Ramírez nos dice, la mejor canción de Pedro es MLB. Muy espiritual, nos llama mucho a la reflexión. Una vez sobre mi alma se posó algo que de ti escuché, que alguien me hablaba y no era aquí. Cuando la escucho recuerdo a mi madre. Un saludo al club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Hola Chapu, soy Víctor y la canción de Pedro sería ¿Cómo te va mi amor? Porque cuando terminé con mi pareja Lisbeth en el 2016 la escuchaba a cada rato, la extrañaba mucho y volvimos después de un año, o sea en el año 2017. Es una bonita canción, saludos para quién, para Vilsa y los Chapu Lovers. Ok, saludos también para todos ustedes. Hola, saludos a Jesús Miguel y a Ángeles Cortés, viven en Lima, Perú, de parte de Ivette Evangelina. Muy bien, vamos a ver el que nos dice Lucía. Nos dice, la mejor canción de Pedro es Cuando pienses en volver, himno de todos los peruanos aquí, en especial los que están en el extranjero. Gracias a Oasis Rock and Pop por este programa dedicado al grande del rock nacional. Muchos abrazos y seguidores al fan club oficial. Saludos desde Chiclayo. Saludos para todo Chiclayo allá, Lucía. Elisa, ¿qué nos dice? La mejor canción de Pedro es Todas en serio. Escuchen todos los discos y me darán la razón. Saludos a Pedro Suárez Berti, fan club oficial. Saludos a ti, Chapuchurro. Y gracias por pasar día a día el especial de Pedro Suárez Berti. Ya me emocionaste. Voy a leer una más. A ver, Paola Rivera nos dice, la mejor canción de Pedro es el tema del adiós. La escuché y me quedé en shock. También es linda ella y él. Hermosa letra y es que todas son lo máximo. Te extrañamos, Pedrito. Saludos, mi Chapu, y al club oficial de Pedro. Muy bien. Ya estamos llegando al final de otro programa más de Pedro en el Oasis y terminamos con más música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Mejores canciones de Pedro es Cuando pienses en volver, que nos hace recordar y querer bastante a nuestro Perú y a nuestros familiares, y la otra Cuando estaba en Arena Hash de Me resfrié en Brasil. Un saludo para toda la familia Vargas Castro y para Mateito, que está tratando de conciliar el sueño pero todavía no pega el ojo. Soy Hilda Vargas de Lince, saludos. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.